Ayesila bilayo ebulu yetami. Ayesila bilayo jembe folalu yetami. Soy Patricia López, originaria de Coyolillo, Veracruz. Me considero afromexicana. ¿Dónde estamos los afromexicanos? Pues a lo largo y ancho de todo México. En la actualidad, las mayores concentraciones de comunidades afrodescendientes o afromexicanas se encuentran en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en Michoacán, Veracruz, Coahuila, algunas partes del Caribe mexicano y por supuesto en la Ciudad de México. Aunque nuestra presencia está en todo el país y se ha hecho evidente en el más reciente Censo de Población y Vivienda del INEGI, que al año 2020 reporta que somos 2.5 millones de personas que nos consideramos afromexicanos y afromexicanas. Coyolillo partiendo desde Jalapa es un recorrido más o menos de 30 a 40 minutos. Hay que transitar por una carretera que se dirige hacia el castillo. Después se llega a una desviación. Por un lado dice Alto Lucero y por otro Actopan. Hay que seguir hacia Actopan y más adelante se encuentra otra desviación que dice Coyolillo y Mesa de Guadalupe. Se sigue ese camino. Es una carretera curveada y empinada y bueno, llegando más o menos a la mitad del camino está la entrada a Coyolillo. Una de las características fundamentales del carnaval es la comida. El platillo principal son los chiles rellenos. Los tradicionales son de cerdo o de pollo, condimentados y capeados. También se realizan postres como la torta de plátano, calabaza y camote. El martes de carnaval, que es el día de la celebración más grande, llegan decenas de turistas y documentalistas de todos los rincones del mundo para presenciar las diversas actividades que se realizan. Ese día, por supuesto, se coronan a las cortes y se hacen grandes desfiles a los que cualquier persona se puede unir. Coyolillo es un pueblo ubicado en el centro de Veracruz, forma parte del municipio de Actopan y se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Jalapa.